Mi nombre es Abiel Alfredo Loera Espinosa, estoy en el grupo Primero F y las primeras fotos que mandé son del lugar. Este lugar yo lo elegí porque es uno de los lugares más verdes, tiene muchas plantas, es de los lugares más verdes que hay por donde yo vivo, nada más que es invierno y no está tan, no tiene tantas plantas. Y el objeto que seleccioné son, bueno, un pequeño campo de tréboles. Lo seleccioné porque los tréboles son mi planta favorita y pues, nunca he visto uno de cuatro hojas y me gustaría ver uno.